Quiero compartir con ustedes un pasaje que está en el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, a partir del versículo 14, Marcos 9, desde el versículo 14. Quiero decirte que este pasaje fue mencionado, presentado también por nuestro hermano Juan de Lele, en el mensaje que se nos trajo a través de él, y lo interesante es que lo vamos a ver también desde una perspectiva diferente. Ya somos bien enriquecidos por el mensaje que nos trajo a través de Walter. Vamos a ver ahora una nueva perspectiva, porque fíjate qué interesante es la palabra de Dios, ¿no es cierto? Que tiene tantos matices y que puede estar observando desde distintos ángulos, y tiene tanta riqueza que podemos seguir siendo enseñados a partir del mismo pasaje. Así que vamos a leer esto en Marcos 9, del 14. Dice que cuando llegó a donde estaban los discípulos, este es por supuesto Jesús, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude, y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él, les dijo, oh, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedme. Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndose con violencia, salió. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Hasta aquí la lectura de este pasaje. Vamos a hablar de una perspectiva diferente. Y quiero decirte que si vos sos un hijo de Dios, si vos sos una hija de Dios, si sos un siervo del Rey de Reyes, si sos un siervo del Todopoderoso, te quiero invitar a que a partir de hoy nunca más digas, no puedo. Que a partir de hoy nunca más digas, no puedo, o a partir de hoy continúes diciendo, sí puedo. En este caso lo que estamos viendo es un padre, una persona, un ser humano, tenía una inquietud, tenía un deseo, tenía una aspiración, tenía un propósito, tenía un plan. Esto era que su hijo pudiera ser sanado de esa dolencia que estaba sufriendo por parte de ese espíritu, que causaba sordera y mudez en este joven, además de todas estas otras señales que hacía, le echaba en tierra, le quería echar en el fuego, en el agua para matar, le echaba espumarajo, etc., etc. Así que ese era el propósito de este padre, era el propósito de esta persona, era la meta, era el plan, era el sueño, ver a su hijo sanado y liberado de ese tormento. Y entonces primero se dirigió a otras personas, aún siendo discípulos de Jesucristo. Pero finalmente llegó a Jesucristo y clamó a él, y dijo, mirá, ellos no pudieron, pero si vos podías hacer algo, tenía misericordia. Así que recurrió, buscó recursos también este hombre para poder lograr su plan, alcanzar su propósito, que su hijo sea sanado. Y entonces Jesús le dijo, en otras palabras, lo mismo que nos va a decir a nosotros en esta tarde y siempre, y quiere que lo tengamos muy grabado esto en nuestra mente y nuestro corazón. Jesús lo que le quiso decir cuando le repitió, si puedes creer al que cree, todo lo es posible. Lo que quiso decir Jesús fue en realidad la realización de tus planes, el alcance de tus metas, el lograr tus propósitos y tus deseos. No dependen de mí, dijo Jesús al hombre, dependen de ti. Y Él nos dice en esta tarde eso, la realización de tus sueños, de tus propósitos, de tus ideales, no dependen del Señor, dependen de ti. Este hombre dijo, yo dependo de vos, hace algo. Y sin embargo Jesús le volvió a pasar el testimonio a la otra persona, le dijo, no depende de mí. Si vos podés creer, al que cree todo es posible, así que esto depende de vos. Si vos podés creer, entonces yo puedo hacerlo. No nos gusta tener a nuestro cargo esta enorme responsabilidad, ¿no es cierto? Preferimos pasar la responsabilidad a otros, y posible que tú también. Pero él estaba diciendo, hacerte cargo vos, responde vos, que te vuelva a tu correcta, y entonces tu propósito va a ser logrado. Y es así como ese hombre asumió esta postura y esta actitud y dijo, tiene razón, creo, no sé si será suficiente, si no es suficiente ayudarme, respaldarme. Y entonces Jesús llevó a cabo la realización del plan y del propósito de este hombre, y dijo, no está nada, lo logró. ¿Quién lo logró? ¿Jesús? ¿Este hombre? Obviamente en conjunto lo lograron. ¿Qué hubiese pasado si este hombre decía, qué macana, no, la verdad, yo soy un incrédulo, soy un escéptico, no creo en nada, la verdad, ni creo en los milagros, y se da vuelta y se va. ¿Vos crees que tu hijo hubiese sido sanado? Si vos te das vuelta con escepticismo, con incredulidad, si te das vuelta del camino hacia la realización de tus propósitos, de tus sueños, de tus metas, nunca vas a lograr nada. Nunca más digas no puedo. Porque si podés creer, hay que creer, todo lo es posible. Este es el caso de una persona que lleva su sueño y su deseo a Dios, a Jesús. Y Jesús y hace un lugar en su corazón a ese deseo. Es como que Jesús hace suyo ese deseo de este hombre que viene hasta él. Y Jesús dijo, yo también deseo que mi hijo sea sanado. Así que él encarnó también ese deseo y ese propósito. Esta es una de las maneras que vos le lleves a Jesús tus sueños, tus ideales, tus propósitos, tus metas. La otra manera es que a veces Jesús, Dios, ya genera sus propósitos, sus deseos y sus bendiciones para nosotros. Y entonces Él viene, ya las tiene en su corazón, y Él viene y nos las revela a cada uno de nosotros. De alguna manera, a través de su palabra, a través de su tiempo de oración y de comunicación con Él, a través de otra persona, a través de circunstancias, de tantos medios que Él utiliza. Y entonces Él dice algo ardientemente para vos y te lo revela, y te lo hace saber. Eso que está en tu corazón, quiere que ahora esté en tu corazón y que juntos vayan hacia la concreción de estos sueños. Así que estas son las dos maneras. Buscar conocer qué es lo que Dios desea para ti, son los mejores deseos que Él tiene para vos. Pero hacerle saber también al Señor, cuáles son tus deseos para vos mismo, para tu familia, para tu iglesia, para tu nación. Toda vez que tus propósitos, tus sueños, tus deseos, tus metas sean sanos, sean propósitos buenos, sean metas correctas, todo aquello que glorifique tu nombre, entonces Él le va a dar cabida y lo va a poner en el marco y en el contexto de tu voluntad. Por supuesto que no todo lo que yo quiera desear o anhelar va a tener lugar en el corazón de Dios. Si es algo incorrecto, si es algo que conlleva maldad, si es algo que está buscando venganza, si, por supuesto que eso nunca va a tener lugar en el corazón de Dios. Si es algún deseo insano, impropio, incorrecto, eso nunca va a tener respaldo ni cabida en la presencia de Dios. Pero toda vez que vos estés pensando algo diciendo, aquello que deseo fervir, que algo fuerte en tu corazón y en tu mente. Ah, deseo que mi familia conozca a Cristo, deseo que mi esposo conozca a Cristo. Y vos vas a ir ahí como venía este hombre y me va a decir, la esposa le va a decir, pero fíjate que es muy duro, tiene un espíritu de arroquín, porque es tan duro, la palabra nunca entra para nada. Y Jesús te va a decir, si puedes creer en la mujer, de la que cree todo lo es posible. Así que nunca más digas, no puedo. No puedo convertir a mi esposo, no puedo convertir a mi esposa, no puedo convertir al vecino, no puedo hacer que mi nación cambie, no puedo hacer que mi matrimonio cambie, no puedo hacer nada para que la sanidad de esta enfermedad, no puedo. Nunca más digas, no puedo. Porque si podés creer, hay que creer todo lo que es posible. Así dijo Jesús. Así dijo el Señor, si vos sos su hijo o su hija, entonces nunca más digas que puedo. Si puedes creer, ¿en qué crees? ¿En qué crees? Este hombre creyó, y conmigo tiene que ser sanado. Mi hijo no puede continuar esa manera, mi hijo no puede estar sujeto a ese tormento durante toda su vida. Y creyó en su liberación y en su sanidad y comenzó a buscar los recursos como para que se pudiera lograr. Emprendió un camino. ¿Te crees que habrá sido fácil? ¿Que no habrá tenido obstáculos? ¿Que a lo mejor no habrá querido entregar y bajar su brazo en algún momento? Es posible, no lo sabemos. Lo que sabemos es que si los hubo, los superó todos porque llegó a la meta. ¡Cristo fue sanado! Y ese era su propósito. Así que lo que disfrutó de haber alcanzado victorioso aquello que se había propuesto un tiempo atrás. ¿Y vos en qué crees? Me temo que la vida de muchas personas, y a veces lamentablemente incluida la vida de algunos cristianos, no alcanza muchas cosas porque creen en muy pocas cosas. No tienen propuestas. No tienen metas, no tienen sueños, no tienen deseos, no tienen anhelos, no tienen realizaciones. Son víctimas de no puedo. Carta es ese cinismo que maneja a nuestro mundo, una filosofía del mundo. Hoy día se llama determinismo. Y con otra mezcla de otra filosofía muy común hoy día que se llama fatalismo. Es decir, aquellos que suponen y creen que nadie puede hacer nada frente a los acontecimientos de la vida. Que todo te digo es el destino, no está marcado, va a ser así, no podés hacer nada, no podés cambiar nada. Y siempre bajo esa óptica fatalista, que es negativa, es decir, que todo el mal que hay, vos no podés hacer nada para cambiarlo ni evitarlo. Y entonces también que no se entregue a todo eso, no haga nada. Pero eso no está metido en el gen cristiano, eso no debe estar metido en tu mente, en tu corazón, en tus actitudes. Eso se verá en el mundo, pero Jesús dijo que si podés creer al que cree todo es posible. Así que vos podés no solo trazar tu camino en el Señor, sino que podés avanzar hacia esa victoria de alcanzar la meta cada día y con todo lo que te propongas. ¿En qué crees? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Los sabes? Me temo que algunos cristianos van viviendo la vida que nos ordenó esto. ¿Cuáles son tus sueños, tus deseos, tus propósitos? Y muchas veces no se cumplen porque no existen los sueños, los deseos, los propósitos. Y si tenés sueños, deseos y propósitos, ¿con qué están relacionados? ¿Con qué están relacionados tus sueños? Tenemos que admitir, algunas personas tienen sueños. Y algunas sueñan con estar en una isla paradisíaca y tomando un jugo de coco mientras están en un día soleado a la orilla así del mar, feliz, ánimo, lento, vago, una música de fondo. Y algunos tienen estos sueños. Y otros tienen sueños de un crucero, visitando lugares exóticos y conociendo paisajes y lugares, personas. Tienen deseos y sueños, ¿no? Si yo me sacara la lotería, ahora que viene el gordo, no el gordo de Navidad, a ver si me toca algo, si me cae algo a mí, bueno, viste, qué sé yo, gloria de Dios, entonces se puede ganar más peso de la lotería. Si yo tuviera plata, si yo tuviera, si yo fuera el gerente de esta empresa, si yo tuviera este comercio y fuera un comerciante poderoso, entonces me daría todos los gustos. ¿Y a qué soñar? ¿Qué son tus amigos? ¿Con qué están relacionados? Y otra persona sueña en esos sueños más centrados. Me gustaría tener una familia. Me gustaría tener un esposo realmente cristiano y comprometido, y tener hijos, y crecer en el servicio al Señor juntos. Y el hombre y sueña con una esposa verdaderamente cristiana y comprometida, al igual que yo, para formar juntos una familia y tener hijos. ¿Y qué, cuáles son tus sueños? ¿Con qué están relacionados? Bueno, evita tener sueños que apunten al enriquecimiento, a la vanidad de la vida, a la vanagloria, a la fama. Déjame darte algunas ideas acerca de cómo poder encaminar tus sueños y con qué deben tener relación. Porque si no, no van a tener lugar en el corazón de Dios. Y entonces sí vas a tener un sentido de frustración, porque vas a andar y luchar y no los vas a alcanzar. Las prioridades están dadas por el Señor mismo. El Hijo está primero en el reino de Dios. Así que soñar sueños, propósitos, metas que tengan que ver con el reino de Dios. Si pensás en una familia, y para que esta familia pueda honrar y ser útil a la extensión del reino de Dios, estás soñando bien. Eso va a tener lugar en el corazón de Dios. Si estás soñando con la edificación de tu iglesia, estás soñando bien, estás soñando con el reino de Dios, en relación al reino de Dios. Si estás queriendo tener otro trabajo y un mejor trabajo para honrar al Señor, y para que ese trabajo te sirva como plataforma para evangelizar, no solo un medio para que yo hago cosas para que después me den plata y después eso pueda subsistir. No, vos no subsistís con esta plata que le haces, vos subsistís porque el Señor te provee todo lo que vos necesitas. Que quizás tenés que soñar un trabajo nuevo y mejor, como plataforma para la evangelización. Estás soñando bien. Si querés soñar con que tu esposo, tu esposa, tus hijos conozcan a Cristo, estás soñando bien. Si estás soñando con la sanidad, con la salvación de otra persona, que no es de tu papel, estás soñando bien. ¿Entendés? Que tengan que ver con el rey. Capacitarme personalmente, soñar con capacitarme y desarrollarme, está bien soñado porque tiene que ver con el rey. Y conmigo mismo como instrumento de el rey. Y creo que tiene que ver con la familia, el trabajo, etc. Eso es un sueño. ¿Te das cuenta por dónde pasa o debe pasar la persona? Nunca más digas no puedo. Si puedes creer, hay que creer. Todo le es posible. ¿Tenés algunos sueños? ¿Algunos tienen sueños? No que tengas sueño ahora, no me hagas así como reaccionar. Algunos tienen sueños. Muy bien. Muy bien, déjame decirte ahora, ¿de qué trabajas con tus sueños? Interesante, ¿no es cierto? ¿De qué tamaño son tus sueños? El sueño es algo que mañana te lo realizás. ¿Dónde pusiste la línea? Estamos en cerquita, ya no más. ¿Haces así, ya lo alcanzaste? ¿Te parece eso una gran meta, una gran realización? ¿Cuán grandes son tus sueños? ¿Cuán de grandes deberían ser tus sueños? No, tampoco es para agrandar, no, no es eso. ¿Cuán grandes son? Bueno, el Señor nos sigue dando indicaciones. Y Él nos dice, tus sueños van a ser tan grandes o tan pequeños como vos te lo propongas. ¿Viste? Otra vez el Señor nos tira la carga a nosotros. Y bueno, y vos no vas a hacer nada, todo lo que hacer Dios, no vas a hacer su parte, hasta ahora estamos en la parte que nos toca a nosotros. ¿Soñar? Y ver ahora qué grande van a ser nuestros sueños. ¿Sabes cuán grandes van a ser? Tan grandes como vos te lo propongas. está todo y no, bueno, yo estoy acá, y yo con eso me conformaría, ¿viste? Porque mirá la posición en que yo estoy, y bueno, si puedo mejorar un poquito, y cambiar esta chapa que tengo un agujerito, y si cambio la puerta que está media rota, y no, yo con eso está bien. ¿Cómo tú? Nunca más digas la verdad. Esa es toda la aspiración que tiene un hijo de radio de rey, y no le pongo nada. Dice, no, hasta ahí. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué nos enseñó Jesús cuando trató a ese hombre? Le dijo, si puede creer, al que cree. ¿Eh? ¿Y todo qué? ¿Eh? ¿Por qué no podés creer? Porque si puedes creer, che non può essere? A veces, lamentablemente, ponemos nuestra fe, nuestra esperanza en el sueño mismo y nos quedamos solo soñando. Y el sueño pasa a ser un idealismo, una utopía, algo inalcanzable, no, es siempre un sueño. Solo por eso, no ponemos la fe y la esperanza en el sueño. Otra vez ponemos la fe y la esperanza en las circunstancias. ¡Ah! Oh, si se diga, si lloviera, ahora que es una especie, si lloviera, yo paso al frente. O al revés, si deja de llover, yo paso al frente. Entonces como que tiene la heladería, tiene la heladería, ¿cómo si hace 45 grados de calor? Yo no. La hago, ¿eh? Y así, dependiendo de las circunstancias, ponemos fe en las circunstancias. Otros ponen fe y esperanza en otras personas. Los discípulos. La persona recurrió a los discípulos, puso su fe y esperanza en los discípulos. Otros ponen la fe y la esperanza en uno mismo. Yo y mis capacidades, lo que yo puedo, y vamos a ver, y entonces seguramente tratamos de avanzar a lograr aquello que nos propusimos. Bueno, estas son las razones por las que muchas veces los seres humanos pasamos por malas experiencias y por fracasos. Porque soñamos, pero luego ponemos la fe y la esperanza en las personas, en las circunstancias, en uno mismo, o en el sueño mismo, equivocadamente. Este padre debe haber vivido hasta que puso su fe y su esperanza en el Señor. Cuando le dijo, si puedes creer, no está diciendo si podés creer en los discípulos, si podés creer en tus sueños, si podés creer, que yo soy el Hijo de Dios, el Todopoderoso, Rey, entonces todo es posible. Tu fe y tu esperanza deben estar siempre puestas en el Señor. Encomienda a Jehová tus sueños, tus caminos, tus propósitos, tus metas. Confía en Él, dice la Biblia. Confía en Jesús, confía en Dios, y Él hará. ¿Ves cuál es el camino de la realización a través de la fe y de la esperanza? ¿Y dónde debe estar puesta esta? Entonces hay que soñar sueños correctos, acorde con el Señor, con su propósito, con su voluntad, con su reino, prioritariamente. Y luego creer en Él, fundamentalmente. Y a partir de creer en Él, estamos diciendo que también tenés que creer en vos mismo. Una de las principales razones que veo por las cuales la gente no alcanza su sueño es porque primero no cree en el Señor, pero luego tampoco cree en sí mismo. Y Dios le dio capacidad y talento. Y te va a dar oportunidades, y te va a proveer el recurso para poder lograr ese sueño. Y en todo caso, te va a preparar para hacer necesario adquirir conocimiento que lo adquieras. Si es necesario adquirir habilidades, de aprender habilidades, te va a dar esa sabiduría. Y va a poder todo lo que necesites para poder lograrlo. Así que tienes que dejar de atrás la impulsividad, la autosuficiencia, el orgullo y la cresta de y creer. Creer es ser una herramienta de uno mismo y un instrumento de uno mismo en la realización y construcción del sueño. Creer no es decir yo creo, a ver, hacerlo, dale. No, no. Yo soy partícipe de la realización de estos sueños. Y Dios va a orar junto conmigo y a través de mí. Por eso, no me castiga, nunca más lo diga, nunca más lo diga. A partir de ahora, diga, todo lo puedo en Cristo. Puedo creer, que cree todo lo posible. ¿Hasta dónde alcanza tu fe entonces? ¿Cuál es el espíritu de esperanza del Señor? ¿Confías o no confías en el Todopoderoso? Y ahora en un instante, ya no vamos a terminar viendo un muy breve video. Nunca más digas que no puedo. Solo soñar, solo desear, solo proponerse, solo planear cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Según el obrar de Dios, unido a Dios, soñar unido a Dios. Para que pueda ponerlos en tu mente y en tu corazón, o vos los puedas elevar a Él entonces también. Luego de soñar, intentarlo, no te quedes solo con eso, intentarlo, buscar orarlo, Nunca digas no puedo, no, yo no puedo, no tengo recursos, soy pobre, no fui a la escuela, no tengo oportunidades, vivo en un barrio pobre, no tengo... Nunca más digas no puedo, inténtalo, comenzar más. Necesitas decidirte para eso y comenzar. Intentar buscar recursos, contactos personales, hacer experiencias, practicar y seguir aprendiendo a comenzar a avanzar. Luego superar los obstáculos, porque los va a ver. Y a veces van a correr un callejón sin salida, pero es cuestión de volver a entrar y retomar el camino hacia adelante. Superar obstáculos. Entonces, a veces saltamos con mi Dios, nos saltaremos muros. Pero en la vida real, después tenemos pequeños muros, así de algo, que si no sabemos ni podemos superarlos en la vida real. Y necesario ese obstáculo y ese impedimento, ya me vuelvo atrás y abandono todo y dejo el ojo así, y bueno, dice, otra vez, el determinismo, y dice que el destino es este, y todo el mundo tiene que vivir así. No, nunca más digo que no puedo. Y superar obstáculos, avanzar hasta la meta, no hacen ni abrazos. El apóstol Pablo encontró miles de obstáculos para la realización de su sueño de alcanzar a todo el mundo conocido con el Evangelio de Cristo. Y una vez dije, tengo obstáculos, pero una cosa hago, prosigo la meta. Una cosa hago, prosigo la meta. Y el libro de vos tenés que seguir avanzando. A veces no avanzamos y no superamos obstáculos y no intentamos siquiera porque tenemos a veces debilidad mental. Entonces nuestros pensamientos son difíciles de manejar. Y enseguida viene el enemigo y implanta y siembra ideas negativa, pesimista, derrotista. Pensamientos que nos hacen frenar el mundo. ¿Por qué? Por debilidad mental. A veces lo que tenemos es inestabilidad emocional. Y hoy, este mensaje, qué bueno, entonces mañana vos vas a ver que me pegas a los muertos y después en la semana se va apagando todo, y así, y volveré a estar en el cielo. Estaba ahí, andaba en todo aquí en la vida. ¿Por qué por inestabilidad emocional? Porque estamos por el mismo, pues estamos por acá. Y en otros casos, es por inconsistencia espiritual. Soñar, intentar, buscar recursos, superar obstáculos, avanzar hasta la meta, lograr. Disfrutarlo como vencedor. Es decir, como decía el apóstol Pablo, he acabado la carrera, he llegado. Yo le digo, qué bueno, mira acá está, qué bien mi hijo se ha sanado, mira mi esposo se ha convertido, gloria a Dios, mi esposa, ha logrado formar una familia, gloria a Dios, esto que deseaba para mi iglesia, que fuera casa por eso más grande. Claro, yo fui un instrumento después para eso, ¿no? Que yo quiero para que me quieran cuatro veces, no, yo también voy a estar participando en eso. Yo soñaba con que mi barrio, mi vecino, mi familia, en mi trabajo conocieron a Cristo, a mí ahora yo no sé, bueno, cómo cambió el clima, tal, falta la paz en vivo, la presencia. ¿Cuál es tu sueño? Soñaba con capacitarme y recibirme para ser un mejor instrumento en la mano de Dios. No fue fácil, no lo logré. Por su gracia, para su gloria. No sé. ¿Tienes sueños? ¿Cuán grandes son? ¿Cómo los vas a lograr? ¿Ya bajaste los brazos? ¿Qué aspiraciones tenés? Nunca más digas no puedo. Nunca más digas no, y que es tarde. No, me falta esto, me falta lo otro. Miramos más los obstáculos y los impedimentos que todo lo que tiene Dios para darnos, que todo lo que necesitamos para lograrlo. Meditemos esta palabra y meditemos este video.